Si quieren parar lo que ahora voy a hacer, dele al pausa y deje de joder. Después negro no me diga que yo no avise nadita, porque si yo te decía que tú estén en ti. Yo soy Lobizón pero salgo en la luna llena. Tengo Tony Club diciendo que traigo la crema. Gordito blanco comiéndose toda la escena. Nena, nena, nena. No soy Lobizón pero salgo en la luna llena. Tengo a Tony Club diciendo que traigo la crema. Gordito blanco comiéndose toda la escena. Nena, nena, nena, nena. Hey, me están preguntando de cómo hacerlo. No tengo ni idea de cómo obtengo todas las gemécaras, yo sí tengo. Me piden recetas y yo no le entiendo. Convierto la plaza en todo un concierto y así me mantengo hasta que esté muerto. No soy un vendido, pero algo vendo. Sí soy divertido, pero esto es serio. Vivo rigiendo, pero eso no quiere decir que nada me importa. Ya pasen las malas, me tocan las buenas, por eso empecé a disfrutar. Y esto que va, no es un fiscal, no me pregunten nada más. Solo porque tengo un par de seguidores, no debes saber toda mi vida. Pasa que si me ven en la acera, ¿qué? Saben que salí de plaza, yeah. Y ahora el blanco sí de pega, que yo. No soy Lobizón pero salgo en la luna llena. Tengo Tony Club diciendo que traigo la crema. Gordito blanco comiéndose toda la escena. Nena, nena, nena. No soy Lobizón pero salgo en la luna llena. Tengo a Tony Club diciendo que traigo la crema. Gordito blanco comiéndose toda la escena. Nena, nena, nena, nena. Porque sé muy bien que no para ti. Tengo mis sectores, pero usted también. Deje de joder, que ahora sí voy flex. Lo sé, lo sé. Ahora voy bien, ahora voy bien. Tengo jaguares que están comiendo tus jevitas de 100. Ahora voy bien, ahora voy bien. Tengo jaguares que están comiendo tus jevitas de 100. Tengo un estilo caro, caro. Ya lo sé, mi dinero. Y no me comparo, sino que me alegro de todo esto. Nabo, que me están diciendo que nada yo valgo mientras subo cero. Ahora me gane mi ropa, me gane mi plata, me gane mi chica, me explota tu guasa, me piden más temas, estoy en la casa, pegado en la cena, me achavo con grasa. No sé qué les pasa, hey. No sé qué les pasa, hey. No sé qué les pasa, hey. No sé qué les pasa, hey. Si quieren parar lo que ahora voy a hacer, denle al pausa y deje de joder. Después negro no me diga que yo no avise nadita, porque si yo te decía que tú estés en ti. No soy Lobizón pero salgo en la luna llena. Tengo Tony Club diciendo que traigo la crema. Gordito blanco comiéndose toda la escena. Nena, nena, nena. No soy Lobizón pero salgo en la luna llena. Tengo a Tony Club diciendo que traigo la crema. Gordito blanco comiéndose toda la escena. Nena, nena, nena, nena, yeah.